Pasan los días y sigo extrañando tu voz. Te espero en silencio, converso y te pienso otra vez. El tiempo es eterno, hablarte de nuevo, abrazarte luego. Pasan los días y sigo esperándote aquí. La fe me hace verte, la esperanza es fuerte por ti. Te quiero por siempre, tenerte por siempre, la fe me hace verte. Sí, yo quiero amarte más. Sin límite y en paz. Te quiero por siempre, tenerte por siempre, la fe me hace verte. Pasan los días, extraño tu dulce mirar. Yo pido por verte, que vuelvas y hacerte feliz. Me encuentro en silencio, que te hace más grande, que te hace más fuerte. Sí, yo quiero amarte más. En paz. Te quiero por siempre, tenerte por siempre, la fe me hace verte. Sí, yo quiero amarte más. Más, sin límite y en paz. Te quiero por siempre, tenerte por siempre, la fe me hace verte. Te quiero por siempre, tenerte por siempre, la fe me hace verte.